From Pacifica, desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now! Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español. democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz, con Amy Goodman. Secretary of State Condoleezza. La secretaria de Estado, Condoleezza Rice, y el secretario de Defensa, Robert Gates, arribaron a Egipto en lo que fue la primera parada de su viaje por Medio Oriente, mediante el que buscan unir a los aliados árabes contra Irán. El lunes, Estados Unidos anunció oficialmente sus planes de brindarle más de 43 mil millones de dólares en ayuda militar a Arabia Saudita, Israel, Egipto y otros estados del Golfo, en un esfuerzo por potenciar a sus adeptos en el Medio Oriente contra Irán. Irán respondió al acuerdo de armas, acusando a Estados Unidos de intentar desestabilizar aún más a Medio Oriente. El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores iraní, Mohammad Ali Hosseini, dijo: Estados Unidos siempre ha considerado la misma política en esta región, generar miedo y preocupación en los países de la región, e intentar dañar la buena relación entre estos países, y esforzarse por crear la posibilidad de vender sus armas e imponer la importación de estas armas a los países de la región. Condoleezza Rice desestimó las críticas de Irán al afirmar: No cabe duda de que Irán constituye el desafío estratégico conformado por un solo país más importante para Estados Unidos y para el Medio Oriente que queremos ver. El nuevo primer ministro británico, Gordon Brown, se reunió el lunes con el presidente George Bush en Camp David. Aparentemente, Brown defendió totalmente la llamada guerra contra el terrorismo impulsada por Estados Unidos. Gordon Brown dijo: Sabemos que somos parte de la misma lucha y sabemos que debemos trabajar juntos y también sabemos que tenemos que agotar todos los medios posibles para lidiar con esto. Por lo tanto, estamos completamente de acuerdo con luchar la guerra contra el terrorismo y esa lucha la pelearemos con determinación y fortaleza y en todo el mundo. El presidente Bush elogió la visión de Gordon Brown. Bush dijo: La noción de que Estados Unidos y Gran Bretaña compartan valores es muy importante y considero que tenemos la obligación de trabajar por la libertad y la justicia en todo el mundo. Y encontré a una persona que comparta esa visión y que entiende nuestro deber. Después de todo, estamos escribiendo los primeros capítulos de lo que considero es una gran lucha ideológica entre aquellos que realmente creemos en la libertad, la justicia, los derechos humanos y la dignidad humana, y los asesinos de sangre fría que matarán a personas inocentes para lograr sus objetivos. Durante una conferencia de prensa, el primer ministro británico Gordon Brown también habló sobre Irán y Darfur. Gordon Brown dijo: En cuanto a Irán, estamos de acuerdo en que las sanciones están surtiendo efecto y que ya estamos preparados para pasar a la siguiente etapa, que consiste en imponer sanciones más estrictas mediante otra resolución de la ONU. Darfur es el peor desastre humanitario que el mundo afronta hoy en día, y acordamos con el presidente intensificar la presión para poner fin a la violencia que ha desplazado a 2 millones de personas. Ha causado que 4 millones padezcan hambruna y dependan de la ayuda humanitaria para alimentarse y ha matado a otras 200.000. En Capitol Hill, la medida para someter a juicio político al fiscal general Alberto González está ganando impulso. Se espera que el representante demócrata de Washington, Jay Inslee, presente hoy una resolución que exija al Comité Judicial de la Cámara de Representantes que investigue si corresponde o no iniciar un juicio político contra González. Tanto los legisladores demócratas como los republicanos acusaron a González de mentirle al Congreso para encubrir acciones del gobierno de Bush. El representante Inslee dijo: Es insostenible que se maneje la verdad con tal despreocupación al dirigirse al pueblo estadounidense y al Congreso. FBI and IRS. Agentes del FBI y del IRS, siglas en inglés que identifican al Servicio de Rentas Internas, allanaron la residencia del senador republicano de Alaska, Ted Stevens. El senador de 83 años de edad es el republicano que ha trabajado durante más tiempo en el Senado y es considerado uno de los republicanos más poderosos de Capitol Hill. Stevens se desempeñó como presidente del Comité de Asignaciones del Senado durante 6 años. El allanamiento está relacionado con una gran investigación de corrupción en la que está implicada la empresa de oleoductos con sede en Alaska, Vico Corporation. En agosto del año pasado, el FBI y el IRS registraron las oficinas de varios legisladores estatales de Alaska, entre ellos el hijo del senador Stevens, el presidente del Senado estatal, Ben Stevens. En mayo, tres legisladores y exlegisladores estatales fueron arrestados por cargos de soborno. Tres días después, el director ejecutivo de Vico, Bill Allen, y el vicepresidente de la empresa se declararon culpables de extorsión, soborno y conspiración para obstaculizar el servicio de rentas internas. Allen había sido uno de los aliados políticos más cercanos del senador Stevens. Contratistas le dijeron a un gran jurado federal que en el año 2000, ejecutivos de Vico, entre los que se encontraba Allen, habían supervisado una suntuosa remodelación de la residencia de Stevens. Desde ese entonces, Vico ha recibido más de 30 millones de dólares en contratos federales. El Wall Street Journal informó la semana pasada que también se está investigando al único congresista de Alaska, el republicano Don Young, como parte de la investigación penal sobre Vico. Chief Justice John Roberts has been hospitalized after suffering a seizure. El presidente de la Corte Suprema, John Roberts, fue hospitalizado tras sufrir un ataque de apoplejía en su residencia de vacaciones en el estado de Maine. Roberts, de 52 años de edad, se cayó en un muelle durante el ataque, pero solo sufrió laceraciones menores. Los médicos dijeron que el incidente se debió a un ataque de convulsiones benigno, lo que significa que no hallaron ningún tumor, ningún derrame cerebral u otra explicación. Roberts tuvo un ataque similar en 1993. La Unión Estadounidense por las Libertades Civiles, la ACLU por sus siglas en inglés, formuló una advertencia contra una orden ejecutiva recientemente firmada por el presidente Bush que pasó inadvertida. La orden ejecutiva autoriza al Departamento de Tesoro a congelar y confiscar los activos de cualquier persona que esté vinculada a la insurgencia iraquí. Sin embargo, ACLU dice que la orden contiene amplias disposiciones que representan un riesgo para los residentes de Estados Unidos y para los trabajadores humanitarios en Irak. La orden permite que el Departamento del Tesoro congele los fondos de cualquier persona que atente indirectamente contra la paz o la estabilidad de Irak o que socave los esfuerzos de promover la reconstrucción económica y la reforma política. Jamil Jaffer, abogado de ACLU, dijo: "Esta orden ejecutiva va mucho más allá de la actividad delictiva y abarca actividades que pueden ser totalmente inocentes. Una persona puede violar esta orden sin darse cuenta y no hay previsiones para una revisión judicial". Un artículo sobre este tema publicado recientemente por el Washington Post comenzaba con esta oración: "Tenga cuidado con lo que dice y con las personas a quienes ayuda, en especial cuando se trata de la guerra de Irak y del gobierno iraquí". ABC News informa que el FBI está reclutando a miles de informantes encubiertos para ayudar a la agencia a espiar dentro de Estados Unidos. Según un reciente informe desclasificado enviado al Congreso, el FBI quiere construir una red de más de 15.000 informantes. ABC informa que la agresiva iniciativa de aumentar los informantes secretos puede ser parte de un nuevo intento de incrementar los esfuerzos de inteligencia y contraterrorismo. Otras propuestas recientes incluyen expandir la recabación de información y análisis de datos de personas estadounidenses, retener años de registros telefónicos de estadounidenses y aumentar las llamadas operaciones secretas de bolsa negra. La Unión Europea acordó cooperar con Estados Unidos en un programa de seguridad en las aerolíneas que ha sido ampliamente criticado por grupos defensores de la privacidad. En virtud del acuerdo, se le exigirá a las aerolíneas que vuelen desde Europa hacia Estados Unidos que entreguen información personal detallada de los pasajeros. Dependiendo de las circunstancias, la información podría incluir origen étnico, opiniones políticas, creencias religiosas o filosóficas, datos sobre la salud del individuo, sobre acompañantes de viaje, orientación sexual y sobre si el pasajero es miembro de un sindicato. No se les pedirá a las aerolíneas que recaben estos datos sobre los pasajeros, sino que toda información existente en su sistema de reservas será compartida. El secretario de Seguridad Nacional, Michael Chertoff, elogió el pacto, al que calificó como una herramienta de vigilancia esencial. Chertoff dijo que un sistema como este hubiera contribuido a revelar la identidad de muchos de los secuestradores de los aviones del 11 de septiembre. Sin embargo, Jim Dempsey, del Centro para la Democracia y la Tecnología, afirmó que esto es parte de una tendencia mayor del gobierno de construir bases de datos de las actividades normales y lícitas de personas comunes que cumplen la ley. En Australia, un médico de nacionalidad india fue liberado de prisión luego de haber estado detenido durante 25 días. El doctor Mohammad Hanif fue detenido luego de que funcionarios afirmaron que había proporcionado apoyo material a hombres que realizaron los atentados con coche bomba en Londres y Glasgow el mes pasado. Hanif no fue implicado en los ataques por las autoridades británicas. Luego de que fue liberado de la detención de inmigración, su visa de trabajo fue revocada, obligándolo a regresar a India. El primer ministro australiano John Howard se negó a pedir disculpas por el manejo que su gobierno hizo del caso. El doctor Hanif habló con periodistas en India el lunes. El doctor Hanif dijo: I would like also mention the fact. Me gustaría mencionar el hecho, a pesar de que las autoridades australianas han mencionado que no me pedirían disculpas, de que no espero que las autoridades australianas ni el gobierno australiano me pida disculpas, pero definitivamente apreciaría sus disculpas hacia mi país y sus ciudadanos amantes de la paz. Dr. Hanif's lawyer, Peter Russo. El abogado del Dr. Hanif, Peter Russo, criticó el trato dado a su cliente. Russo dijo: La Policía Federal Australiana quitó todos sus efectos personales de su unidad. No tenía ningún lugar en donde regresar y vivir. Luego de su comportamiento, si eso no convierte a alguien en víctima de algún tipo, no sé qué lo haría. The Washington Post is reporting the first application. El Washington Post informa que se presentó una solicitud para construir una nueva planta de energía nuclear estadounidense ante la Comisión Reguladora Nuclear, siendo la primera que se presenta ante este órgano en 3 décadas. El Constellation Energy Group de Baltimore presentó una solicitud parcial para construir un tercer reactor nuclear en Calvert Cliffs en Lusby, Maryland. El lugar está a cerca de 80 kilómetros de la capital del país. Se trata de la primera nueva solicitud para construir una planta de energía nuclear en Estados Unidos desde la fusión parcial de un reactor en Three Mile Island en Pensilvania en 1979. La Comisión Reguladora Nuclear espera una ola de solicitudes para plantas de energía nuclear en el futuro cercano. Mientras tanto, el New York Times informa que una disposición de una oración incluida en el proyecto de ley de energía recientemente sancionado por el Senado podría hacer que las empresas constructoras de nuevas plantas nucleares sean posibles beneficiarias de garantías de préstamo del gobierno por decenas de miles de millones de dólares. La oración fue insertada sin debate a pedido de la industria de la energía nuclear. In Belgium, the story of an 11-year-old girl from Ecuador. En Bélgica, la historia de una niña ecuatoriana de 11 años es noticia hoy, menos de 24 horas después de que fue liberada de una cárcel de inmigración. La niña, Angélica Cajamarca, había estado detenida desde fines de junio. Estaba programado que fuera deportada a Ecuador junto con su madre, debido a que eran inmigrantes indocumentadas. No obstante, luego de protestas públicas, tanto en Ecuador como en Bélgica, un tribunal belga ordenó que se suspendiera su deportación. Los abogados de la familia le habían dicho al tribunal que la detención era inhumana y traumatizante para Angélica, y agregaron que la detención de la niña iba en contra del Convenio Europeo de Derechos Humanos y la Convención sobre los Derechos del Niño. Luego de que fue liberada, Angélica Cajamarca habló con la prensa. Angélica Cajamarca dijo: Muy contenta porque estoy con mi papá y de nuevo con todas mis familias, con mi hermano. ¿Y cómo fue las 6 semanas? Fue muy mal, nos trataron mal, mal, mal. Y cuando fui al aeropuerto, nos maltrataron. Mi mamá me maltrató, me pegaron y a mí me empujaron. Hacer fuerte y soportar todas las cosas malas que la gente hace. Eso me ha hecho ser fuerte, muy fuerte. El abogado de la familia dijo que su lucha recién comienza debido a que la orden para que abandonen Bélgica aún sigue en pie. Democracy Now!, el informativo de guerra y paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la Red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV.